Radio Talavera de la Reina. Deportes al día con Juanma Sepúlveda. A esta hora llega todo el acontecer deportivo de Talavera de la Reina y su comarca. Toda la actividad polideportiva tiene su espacio en nuestro programa. Deportes al día. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a Deportes al Día a través de 95.0 FM, hoy Radio 4G, Talavera de la Reina y Comarca. En esta jornada, en este programa de resumen deportivo del día lunes 1 de febrero del 2016. A las 2 de la tarde y un minuto comenzamos nuestro programa. Hasta las 2 y media aproximadamente llegarán estos 30 minutos para revisar juntos el quehacer deportivo de dos clubes importantes de nuestra ciudad, como es el caso del Solís Fútbol Sala Talavera, con esa victoria importante en el grupo 4 de la segunda B de la Liga Nacional de Fútbol Sala por 9-2 ante el Deña Futsal, y la derrota del Club de Fútbol Talavera en ese grupo 2 de la segunda B del fútbol español en su visita a Tierras Vascas, 0-2 perdió el equipo talaverano, que se mantiene en esa parte baja de la clasificación en zona T de descenso. Descenso esta temporada, pero lo más importante que hay derbi el próximo domingo 7 a las 4 de la tarde ante el Toledo, y allí deberá estar la afición talaverana para responder a este proyecto deportivo del Club de Fútbol Talavera, y ojalá que los puntos se queden en casa ante un rival que siempre es complicado, como es el Toledo, cuarto clasificado. De aquello nos va a comentar en los próximos minutos, en la parte final del programa, el entrenador de fútbol y analista deportivo Rubén Gamarra, que nos va a resumir el míster esa derrota lamentable del equipo talaverano. Pero comenzamos nosotros nuestro programa como todos los días lunes con las retransmisiones, resumen, entrevistas, goles de la jornada que se vivió a través del 95.0 la FM y a través de www.oidradionacional.es para España y el mundo. El pasado día sábado, donde el Solís Fútbol Sala Talavera, ante casi 800 aficionados, se daba cita en el Polideportivo 1 de mayo por segunda semana consecutiva tras la derrota del pasado fin de semana ante el líder ahora mismo de la competición, Rivas Futsal, que ganó su partido ayer y que mantiene esos 3 puntos sobre el segundo clasificado, que son los talaveranos. Y afortunadamente se dio bien el partido para el Solís Fútbol Sala Talavera, goleando por 9-2 al Deña Futsal. Si bien tuvo que remontar el 0-1 de los primeros minutos el Solís Fútbol Sala Talavera, pero lo importante es que los 3 puntos se quedaron en casa y que queda mucha competición aún para los nuestros, para el Solís Fútbol Sala Talavera, y que está esa posibilidad de pelear cada fin de semana y partido a partido, jornada tras jornada, con el Rivas Futsal, el título de campeón. Recordamos entonces, a contar este instante, a las 2 de la tarde y 3 minutos, todo lo que vivimos el pasado día sábado en esa retransmisión del Fútbol Sala y la victoria del Solís Fútbol Sala Talavera por 9-2 ante el Deña Futsal. Lucha por sobrevivir, no pares de andar. Es tu valor. Bien, ya estamos de regreso desde el Polideportivo 1 de mayo a través del 95.1 FM, hoy Radio 4G, Talavera del Rey y Comarca, para comenzar a vivir toda la emoción del grupo número 4 de la segunda B de la Liga Nacional de Fútbol Sala, para acompañar a tu equipo, el mío, el de todos los talaveranos, el Solís Fútbol Sala Talavera, que se juega este partido importantísimo. 3 puntos que hay de esperar, se queden en casa ante el Deña Futsal, cuando ya tenemos el 5 inicial del equipo talaverano, Sergio. Bueno, con el 5 inicial por parte de Solís Fútbol Sala Talavera, tenemos en pista a Nacho Gil, a Ale González, a Pachurrero y a Justo. Yo creo que, bueno, más o menos 2-3 jugadores siempre se mantienen en el quinteto inicial. Bueno, y como bien se me había olvidado, en portería tenemos a Jesús Resino, que quizás es la principal novedad en el quinteto inicial de Solís Fútbol Sala Talavera. Con una mala noticia tras nuestra pausa publicitaria, porque llegó el primer gol del partido. Lamentablemente para nosotros, Blay anotó para el equipo visitante, para el Deña Futsal. Sergio. Bueno, un fallo defensivo bastante grande en el que no sé. Cuidado que recupera Jesús Jiménez para el Solís Fútbol Sala Talavera. Le pegó Jesús Jiménez en la réplica del equipo talaverano en la contra. El balón se pasó muy cerca de la portería de César, pero por ahora sigue el marcador. 0 para el Solís Fútbol Sala Talavera, 1 para el Leña Futsal, decía Sergio. Sí, como decía, apareció el jugador cerca del área solo, en este caso el número 14, Blay. Y bueno, la defensa de Solís Fútbol Sala Talavera por el término de Jesús Jiménez para Chispi, gol. ¡Gol! De tu equipo, el mío, el de todos los talaveranos. Aparece Chispi por derecha, pierna cambiada, pierna zurda. El balón afortunadamente para los talaveranos da rebota en un hombre del Deña Futsal y se va dentro de la portería alicantina. A 11 minutos exactos para el término de la primera mitad. Llegó el empate, Sergio. Chispi para el 1-1. Bueno, un gol con fortuna. La verdad es que había sido una buena jugada. Había tocado bien el Solís Fútbol Sala Talavera. Buscaba ese balón Chispi al segundo palo. Día un poquito en los jugadores de Denia. Y bueno, el portero obviamente alía al segundo palo. Pues no pudo llegar y entró el balón en las mallas de la portería del equipo valenciano. Y de momento muy bien. Hemos empatado enseguida, que era lo que nos interesaba. Y ahora hay que ir a por el partido y a meter en cuanto antes el segundo gol. Estamos a 10 minutos, 50 segundos para el término de la primera mitad del partido. Por ahora, 1 para el Solís Fútbol Sala Talavera, 1 para el Deña Futsal. Viene Solís Fútbol Sala Talavera, aparece Nacho Gil, juega para José, gol. ¡Gol! ¡Gol! ¡De tu equipo! El mío, el de todos los talaveranos. Triangulación perfecta en la ofensiva del Solís Fútbol Sala Talavera. Jugó justo Cáceres para Nacho Gil. Turno van. Hizo un enganche. Allí se produjo el error en la defensa del Deña Futsal, que queda mal parada. Y en el segundo palo aparece solo José. José, el del barrio Santa María, para a 8:45 del término de la primera mitad del partido. Anotar el segundo en favor del equipo talaverano. José T. Sergio. 2 para el Solís Fútbol Sala Talavera, 1 para el Deña Futsal. Acabamos de ver la mejor jugada del partido. Yo creo que esa triangulación entre los jugadores de Solís Fútbol Sala Talavera, con ese pase al segundo palo que ha culminado solamente para empujarla, en este caso José. Yo creo que ahora sí que hemos hecho las cosas bien. Todo ha empezado, hay que decirlo, de un buen saque de Jesús Resino, que se la ha dado a Nacho Gil, y Nacho Gil la ha cambiado de banda y ya solamente ha tenido que entrar. No importa si te has caído, vuelve a levantar. De pronto la vida brinda una oportunidad. El equipo alicantino levantar el centro por intermedio del número 7, Alex Flap. Va recuperando primero a pie firme en zona defensiva propia el Solís Fútbol Sala Talavera a través de Justo Cáceres, la pérdida de Panucci. Cuidado que viene la contra ahora de Blay para el Deña Futsal. Intentaba Blay, alcanza a recuperar primero el Solís Fútbol Sala Talavera y le coloca la pausa al trámite del partido. Por ahora Panucci se para un instante, se gira sobre sí mismo, la proyecta en pase corto y al pie para la subida de Justo Cáceres. Justo Cáceres para Panucci, callado Panucci, no dice nada a los jueces del partido. Reclamaba una falta Panucci, aplica ley de la ventaja al juez del partido, la juega para Justo Cáceres, gol. ¡Gol! ¡Gol! ¡De tu equipo! ¡El mío! ¡El de todos los talaveranos! Apareció el mágico Justo Cáceres con zurda, cambiándole el palo al portero del equipo rival. Nada que hacer, César. Y llegó el tercero del Solís Fútbol Sala Talavera. Justo Cáceres a 3:39 para el término del primer tiempo. El de siempre, Justo Cáceres, 3 para el Solís Fútbol Sala Talavera, 1 para el Deña Futsal, Sergio. Vaya gol de Ratonero, vaya gol. Yo creo que el pase fue buenísimo. ¿Y cómo aguantó? A ver qué hacía el portero, si era el segundo palo o aguantar. Si te has caído, vuelve a levantar. Me faltó ese pequeño gran detalle, decir que iba por segunda vez el balón hacia las piernas del portero. A ver si hay lanzamiento libre que favorece a Solís Fútbol Sala Talavera para anotar el cuarto. Está Sergio Moreno, Fernando Chispa, está también allí muy cerca Turboman. Viene corriendo Chispa, segundo palo, justo caso de gol. ¡Gol! ¡Gol! Tu equipo, el mío, el de todos los talaveranos. Lanzamiento libre en directo, jugó Sergio Moreno, Fernández Chispa, el capitán talaverano, segundo palo, justo Cáceres de primera con zurda, anotando el cuarto gol a 13 minutos 54. Me faltó ese pequeño gran detalle, decir que iba por segunda vez el balón hacia las piernas del portero. A ver, ahí... cada pedaño tendrás que sudar, aquellos que... Está ganando Sony Fútbol Sala Talavera, que busca el quinto, Nacho Gil, gol. ¡Gol! ¡Gol! De tu equipo, el mío, el de todos los talaveranos, cuando no terminaba de celebrar y de festejar la afición talaverana, el cuarto de Justo Cáceres, llegó el quinto. Turbomana, Turbomana, Nacho Gil para anotar el quinto. 5 para Sony Fútbol Sala Talavera, 1 para el Deña Futsal, Sergio. Bueno, yo creo que ahora sí, yo creo que llegó el gol de la tranquilidad. Muy buena salida de balón en este caso del portero de Jesús Jiménez. De Jesús Resino. Que bueno, yo creo que lo hice muy bien. Yo creo que este año lo que le está pasando es que está como un poquito, no sé, le veo como con falta de confianza a la hora tanto de parar como con los pies cuando es su fuerte. Y bueno, yo creo que ahora le ha aplaudido todo el banquillo y toda. ¿Quién sabe esperar? No importa si te has caído, vuelve a levantar. Está ganando Sony Fútbol Sala Talavera, que busca el quinto, Nacho Gil, gol. ¡Gol! ¡Gol! ¡De tu equipo! El mío, el de todos los talaveranos, cuando no terminaba de celebrar y de festejar la afición talaverana, el cuarto de Justo Cáceres, llegó el quinto, apareció Turbomana, Turbomana, Nacho Gil, para anotar el quinto. 5 para Sony Fútbol Sala Talavera, 1 para el Deña Futsal, Sergio. Bueno, yo creo que... No importa si te has caído, vuelve a levantar, de pronto la vida brinda. Ahí está Panucci jugando el balón desde la banda para la subida de Justo Cáceres para la salida ahora de un compañero que se muestra. Intentaba en la salida nuevamente Turbomán, Nacho Gil para Justo Cáceres. Se limpia el camino, la juega para Churre, al de los zapatitos amarillos. Ahí estaba Churre jugando el balón otra vez para Nacho Gil. Siempre posesión del juego. El Sony Fútbol Sala Talavera, que juega con mucha tranquilidad porque tiene 4 goles arriba en el marcador. Insiste ahora Nacho Gil, pasó Nacho Gil, se viene Nacho Gil, notable jugada, se viene Nachete, la juega para Churre. Golazo, golazo, golazo, golazo, golazo, golazo, golazo, golazo. ¡Gol! ¡Gol! ¡De tu equipo! ¡El mío! ¡El de todos los talaveranos! ¡Golazo del Sony Fútbol Sala Talavera! ¡Se vino Nacho Gil, Turbomana! ¡Se vino Turbomana! ¡Eludiendo rivales! En la defensa del Deña Futsal se limpió el camino, levantó el centro y apareció Churre. ¡Al de los zapatitos amarillos! ¡Libre de marca para anotar el sexto! ¡Set match point! ¡Como en el tenis! 6 para el Sony Fútbol Sala Talavera, 1 para el Deña Futsal. Que sudar, aquellos crean en ti. No hay nada imposible para quien sabe esperar. Cuidado que se viene Justo Cáceres para el séptimo. Le pegó Justo Cáceres, gol. ¡Gol! ¡Gol! ¡De tu equipo! El mío, el de todos los talaveranos. Se está arriesgando con portero, jugador, el Deña, y arriesga mucho porque la contra es peligroso. Sony Fútbol Sala Talavera, y aparece el mago, el mágico del equipo talaverano, el veterano, el del mil batallas y el de siempre, Justo Cáceres, para con la muda, con la pierna derecha, porque él es zurdo, con la portería totalmente sin nadie del Deña Futsal, a 8-22, aumentar en el marcador para el equipo de la Ciudad de la Cerámica, de esta tierra de campeones que se llama Talavera de la Reina. Justo Cáceres, 7 para el Sony Fútbol Sala Talavera, 1 para el Deña Futsal, Sergio. Vaya gol, yo creo que con un toquecito se ha librado del último rival que le quedaba, y como bien dice Juanma, con la pierna derecha, que no es la suya, con toda la tranquilidad. Lo cierto es que hay lanzamiento libre que favorece a tu equipo, el mío, el de todos los talaveranos. El Sony Fútbol Sala Talavera buscando la portería que da el acceso principal al Polideportivo 1 de Mayo. Prepara la derecha Chispi, buena opción para anotar el octavo gol. Viene corriendo Chispi, zambombazo con derecha, golazo, golazo, crack, crack, golazo, gol. digo gol, señores, golazo, con derecha, borde interno, a ras de superficie, se quedaron todos parados, la calidad de Chispi. Se viene la contra de Sol y Fútbol Sábado, puede llegar el noveno, se viene Josete, golazo, golazo, golazo, otro que repite, gol, gol, de tu equipo, el mío, el de todos los talaveranos, Josete, el de Barrio Santa María, José se vino por derecha, le hizo el sombrerito perfecto al portero, al número 15, Roque, que salió desesperado de la portería, sin embargo, están demostrando toda la calidad y toda la técnica que tienen los jugadores talaveranos, Josete, 9 para el Sol y Fútbol Sala Talavera, 1 para el Deña Futsal, golazo del Barrio de Santa María, José, Sergio. Bueno, yo creo que podemos llamarle, bautizarle Josete Vaselinas, porque no es la primera que hace y la verdad que cómo la ha picado. Cuidado a la ocasión de Talavera. Se viene Josete, se gusta Sol y Fútbol Sala Talavera. El balón que venía para Turbomar. Va llegando primero la defensa de el Deña Futsal. Sacó el balón. Si quieres volar, cada pedaño tendrás que sudar. Bueno, sí, lo importante ha sido el resultado. Hoy han entrado los goles que el otro día no quisieron entrar. Creo que el resultado es justo, pero creo que el equipo ha tenido fases de juego donde no ha tenido la intensidad que nosotros le hemos pedido. Y de hecho, bueno, hemos empezado un poquito evitativo, haciendo muchas faltas. Y bueno, eso nos ha acarreado luego estar en la defensa con menos contundencia de lo previsto. Pero bueno, en líneas generales, contento, porque después de la derrota de Rivas era una situación complicada y hemos sabido sacarlo adelante. Esto no para, semanas de entreno, próximo partido. Sí, claro, no, esto es un no parar. Esto es no parar, el lunes volvemos otra vez a la carga. Y bueno, de aquí dar un fuerte abrazo a la familia de Josemi, que la verdad es que está pasando unos momentos difíciles. Y hemos perdido una incondicional fan como es Prados. Y desde aquí, donde nos esté viendo, el que le hemos dedicado la victoria para ella. Vamos a conversar con Nacho Gil, con Turboman, como le hemos puesto nosotros, porque este chaval realmente ha corrido hoy bastante y mucho. Decíamos con Sergio en sus comentarios que te vemos bien físicamente, futbolísticamente, que vas de menos a más, Nacho, enhorabuena. Muchas gracias, Juanma, así es, la verdad que creo que estoy en un buen momento. Últimamente me encuentro con muy buenas sensaciones, verdad que a lo mejor la primera vuelta pues empecé muy fuerte y luego sí que es verdad que hay que ser autocrítico con uno mismo, ¿no? Y pues bueno, al final los últimos partidos de la primera vuelta creo que no tengo un bajón en mi juego, pero por suerte vuelvo a ser el jugador que yo soy y muy contento por los tres puntos. Hoy buen partido, aunque en la primera mitad, en los primeros minutos obviamente, cuando se estudian los rivales, te lo ponen un poco difícil, pero al final demostrasteis que sois un buen equipo y superior. Sí, la verdad que siempre los principios de cada partido son complicados, ¿no? Los rivales ahora mismo pues tienen la motivación de jugar contra un Talavera y pues para nosotros siempre es complicado. Es verdad que debemos empezar un poquito más enchufados en los partidos pues porque el comienzo de un partido es muy importante y es lo que determina luego la mayor parte del juego. Enhorabuena. Vale, muchas gracias. ¿Y puedo decir algo también? Sí, sí. Que te vamos a echar mucho de menos y gracias por todo lo que nos has dado, ¿vale? Muchas gracias a ustedes. Sí, Josete, cómo no, golazo, lo decíamos con Sergio. ¿Cómo era el mote? Josete Vaselina. Josete Vaselina, porque no es el primero que hace, José. Golazo, buena victoria, José, enhorabuena. Sí, la verdad que los goles individuales, pues yo creo que no tienen mayor importancia que los tres, sacar los tres puntos y ayudar al equipo. Era muy importante este partido por lo que había pasado el pasado fin de semana, valga la redundancia, con el Rivas. Seguís demostrando que estáis allí, José. Sí, nosotros vamos a pelear a muerte hasta el último partido e intentar conseguir el objetivo. Cada partido va a ser una final en la cual solo vamos a pensar en el rival que vamos a tener enfrente, preparando la semana como mejor podamos y cada uno de los 15 jugadores pues intentar dar el máximo para ponérselo difícil a los entrenadores. Cada segundo será una verdad, solo confía. Sino yo creo que ha sido más que el Talavera había sido muy superior porque ha hecho un gran partido. Se ha sido un golpe, esperemos que se quede solo en eso, tiene un poquito inflamado, es la rodilla mala y es por eso por lo que nos preocupamos más de la cuenta. Partido bueno y el fin de semana seguir con la misma intensidad porque también llega otro rival de mismo corte, ¿no? Corte similar en cuanto a peligrosidad como este Tenoy. Sí, Tenoy ya no ganó aquí y demostró que para mí es uno de los equipos que mejor juega de la categoría. No, a lo mejor no consigue todas las victorias que merece con el juego que hace, pero tenemos que ir allí. Ya te he dicho que cada semana vamos a plantear un rival muy duro, independientemente de quién sea, y nosotros tenemos que mirarnos a nosotros mismos. Y volvemos a repetir que el trabajo que hemos hecho hoy, si lo hacemos hasta la que viene, vamos a conseguir otra vez la victoria. Bien, ahí estaban las declaraciones, Sergio, de Álvaro Martín. Álvaro, bueno, ha llegado la hora de la despedida. Pues muchas gracias por todas las atenciones con nuestra radioemisora, para con quien habla. Les vamos a extrañar mucho. La vida es así, temas profesionales, pero siempre estaremos muy pendientes de esta tierra de campeones y esta zona tan querida como Talavera. Muchas gracias por todo, Álvaro. Nada, a ti, Juanma, espero que te arrepientas pronto de allí, de estar en Alicante, que llueva mucho en aquella zona todos los meses que estés allí, y te vengas para Talavera. Siempre os decimos que la gente que viajáis con nosotros, que estáis en el bus, sois uno más de la plantilla, del cuerpo técnico, de la familia de este fútbol sala de Talavera. Hoy nos vamos a despedir de ti, espero que nos veas y que si te va bien lo profesional, que toda la suerte del mundo, y que si no, que aquí siempre va a tener tu casa. Muchas gracias, Álvaro. Gracias a ti, Juanma. Ya puedes disfrutar en Talavera de Jadovisa Stadium Park, un centro con más de 2.000 metros cuadrados para disfrutar del deporte, con dos pistas de fútbol indoor de césped artificial última generación y un lugar donde celebrar comuniones, cumpleaños, cenas de empresa, con castillos hinchables, gamas elásticas y baby bar. Jadovisa Stadium Park, Francisco Redondo 4, entre Avenida Portugal y Carretera Calera. 2 de la tarde, 21 minutos, ahí estaba el completo resumen entonces del último partido, retransmisión última además del Soli Fútbol Sala Talavera de esta temporada, y nos vamos de inmediato a saludar al míster, analista deportivo y entrenador de fútbol, Rubén Gamarra, para analizar con Rubén esa nueva derrota lamentable del Club de Fútbol Talavera, que lo deja sumido en la parte baja de la clasificación en zona de descenso de este grupo 2 de la segunda B. Rubén, ¿cómo estás? Muy buenas. Hola, muy buenas, Juanma, muy buenas. Primero que todo, perdón por la espera, ¿eh? No pasa nada, te hemos hecho esperar muchos minutos porque hemos calculado mal, y como sabéis, siempre nos gusta tener por lo menos unos 10 minutos al míster para analizar. Rubén, lo que tú analizabas y nos comentabas el pasado fin de semana, el pasado día viernes en la previa, ¿no? Que ya no vale el jugar bien, sino lo que vale es puntuar, y se viene sin puntos, se viene vacío de puntos ahora el Club de Fútbol Talavera. Pues sí, la verdad es que bueno, que se deja pasar otra oportunidad, porque ya el partido que pasa y no se puntúa es una oportunidad perdida y una final fallida. Por lo tanto, yo creo, y posiblemente se estén agotando los argumentos, la situación cada vez es mucho más comprometida. A todo esto se le une que se están metiendo más equipos por la pelea, porque el Mensajero... Ayer ganó el Mensajero, contra todo pronóstico, quizás. Claro, bueno, el Mensajero es un buen equipo y hace muy buen fútbol, y en su campo es muy difícil de ganar, y bueno, yo creo que bueno, entra dentro de lo posible. Por lo tanto, se une otro equipo ahí a ese grupo de posible salvación, lo que hace que resulte todo mucho más complicado. A todo esto, pues bueno, pues se le une que los equipos pues se van distanciando también cada vez más, no dependes de ti mismo, son situaciones cada vez más preocupantes, y bueno, yo creo que las medidas a tomar por el cuerpo técnico pues tienen que ser ya inmediatas, porque ya todos son finales, no vale medias tintas. Ahora, a propósito de medidas de cuerpo técnico o directiva, se ha fichado en las últimas horas a Iván Pérez, nuevo jugador del Club de Fútbol Talavera, exjugador entre otros equipos del Deportivo de La Coruña en Primera División. Jugador que tiene mucha experiencia, tiene 30 años, estuvo en el fútbol griego. Vale decir, con esta llegada de este jugador se pone en evidencia que ahora mismo la experiencia, los jugadores de más experiencia en el Club de Fútbol Talavera son los que tienen responsabilidad. Igual que todos, pero sin duda que la responsabilidad de los hombres de experiencia es muy, muy importante. Sí, pero... ante todo y sin cuestionar la necesidad de este futbolista, que bueno, que yo creo que sí que había necesidad de fichar algún futbolista, pero no sé si sería el más apropiado. Ojalá me tenga que comer las palabras, pero ya desde este fin de semana puesto que yo creo que la necesidad del equipo está en la línea defensiva, no en la línea ofensiva, y este es un futbolista que viene a aportar ofensivamente. Por lo tanto, yo creo que la descompensación del equipo sigue igual. Si es que los números muchas veces hablan por sí solos, y somos el segundo equipo más goleado de toda la categoría, por lo tanto, ¿dónde está la necesidad? Entonces, bueno, yo no lo sé. Ojalá me tenga que comer estas palabras, ya digo, desde este fin de semana, pero yo habría apostado por otro tipo de futbolista de otro perfil, sí, con esa experiencia, pero con otro perfil dentro del campo. A mí me hubiese gustado también un jugador de experiencia en la zona defensiva, en el centro de la defensa del Talavera. Sí, yo creo que es algo que todos nos habría gustado muchísimo, porque ya no solamente por la solidez dentro del juego, sino por la solidez en la estrategia. Este fin de semana nos marcan otro gol en jugada de estrategia, lo que hace que el equipo pues bueno, tenga muchas dudas en todo este tipo de acciones, y un futbolista de experiencia pues nos puede dar muchísimo en esa línea. Ahora, creo que no es el mejor momento tampoco para que venga el Toledo, cuarto clasificado, a disputar el partido con el Prado, aun cuando sabemos que la clasificación muchas veces en este tipo de partidos de derbi importa poco, porque los partidos son de igual a igual y son derbis al fin y al cabo. Pero yo me hago una pregunta, digo, ¿y de qué derbi estamos hablando si el 80% de los jugadores del Talavera son todos de fuera? Ya, bueno, pero los colores al final son los blanquiazules contra los verdes, por lo tanto rivalidad y derbi existe. Si el momento es inapropiado o no, por supuesto que quizá no sea el más apropiado, pero también puede resultar como revulsivo una victoria ante un Toledo, rival de toda la vida. Puede ser que se rompa la dinámica y que resulte como un revulsivo importantísimo de cara a los siguientes partidos. Por lo tanto, pues bueno, apropiado o inapropiado, hablaremos de ello después después del partido y seremos lo más oportunistas del mundo con ello, pero sí que es verdad que en el momento que está el Talavera, todos los partidos, todos, llámese estar el primer clasificado, el octavo o el decimoctavo, todos son importantísimos. Ya todo lo que no sea sumar es ir tirando de cabeza, ir tirando de calculadora, es tirar de que los otros equipos no vayan sumando, estar pendiente de otras cosas que bueno, que a nadie a estas alturas nos habría gustado estar mirando, y sí que nos habría gustado estar en otra situación muchísimo más cómoda. El equipo, sin ir más lejos, este fin de semana, el equipo siempre cuenta con 3-4 ocasiones muy claras, muy claras. Por lo tanto, se generan ocasiones de gol. Ahora, hay que mantener el equilibrio dentro del equipo. Tú no las metes, a ti tampoco te las pueden meter. Imposible. Por lo tanto, yo para mí posiblemente ese sea el punto donde al Talavera le esté dando el meterse abajo, el no encontrar ese equilibrio defensivo que nos diese pues solidez que en estos momentos no tenemos. Eso es lo importante, que los 3 puntos se puedan quedar en casa en ese partido complicado de este fin de semana, domingo a las 4 de la tarde. No va a ser día del club, muy por el contrario, quiere la directiva del Club de Fútbol Talavera que la máxima cantidad de aficionados lleguen a ese partido ante el Toledo, y lo más probable que así sea, que sobre 1.200, 1.500 aficionados y un poco más quizás puedan llegar a ese partido que es muy importante para el Club de Fútbol Talavera. Pues Mr. Rubén, muchas gracias, a las 2 de la tarde, 29 minutos de este día lunes 1 de febrero del 2016, y le esperamos, Mr., el próximo viernes para la previa del fin de semana y las últimas novedades del Talavera y del Toledo. Muchas gracias a ti, y el viernes nos volvemos a reencontrar. Un saludo. Un abrazo, Rubén. Despedimos al míster, a Rubén Gamarra, entrenador y analista deportivo. Nosotros nos despedimos también mañana a las 2 de la tarde, siempre en 95.0 la FM, con el martes de preferente. Será hasta entonces. Chao, chao. Deportes al día. Con Juanma Sepúlveda.